Y el siguiente tema con el que vamos a continuar es una bossa nova. Una bossa nova es como una samba, pero más lenta. Siempre que hacemos este tema me gusta explicar un poquito lo que consiste un arreglo. Bueno, todo el tipo, en las agrupaciones de este tipo, pues es muy importante todo lo que hay detrás de la melodía, ¿no? Siempre cuando uno escucha una canción, con lo que más se queda es con la melodía. Es lo que uno se va sintiendo, siempre la melodía. Pero detrás de la melodía hay muchísimas otras cosas, y sobre todo en agrupaciones como esta, hay muchísimas otras cosas que es lo que conforma el arreglo y tiene muchísimo interés. Mira, en este caso vamos a hacer a mostrar lo que es la melodía de esta canción. Es una melodía muy sencilla. El interés de esta canción está en otras cosas, ¿no? Pero la melodía se llama samba de una nota sola y es, la melodía es con una nota sola. Entonces vamos a ir a compás 69 y vamos a coger la melodía del primer trompeta. Va a hacer la melodía que él solo, para que veáis cuál es la melodía, lo que nos iríamos silbando, ¿eh? Vamos a ver lo que hace la melodía. La melodía. Dice poco, ¿verdad? Pero claro, la melodía está armonizada, es decir, los otros tres trompetas hacen otras voces, la misma rítmica pero con otras voces. Entonces sonaría así, la melodía armonizada sonaría así. Pero los trompetas junto con los trombones, todo lo que es los metales van a hacer la melodía armonizada. Al compás 69. ¿No? Sí, el 69. Hay otra sección en la misma que es la sección de saxo, que en este caso hace lo que se llama un background melódico, es decir, una melodía paralela a esa melodía. Es decir, vais a escuchar la melodía armonizada y una melodía que hacen los saxos, o una contramelodía. ¿Eh? Vamos a seguir con más. Saxos y metales. Más diferencia a una big band de una banda es en que la big band tiene un cuarteto rítmico, es decir, la sección rítmica, que en este caso son bajo, batería, piano, guitarra y percusión. Entonces, en este caso, como esto es una bossa nova, voy a decir los papeles bien claros. En la bossa nova cada instrumento tiene su función. Se parece que va empezando instrumento por instrumento y se empieza la percusión, luego la batería, luego guitarra, piano y luego bajo. Entonces veis que cada uno a la vez que se incorpora va conformando lo que es el ritmo de la bossa nova. Thank you. Bueno.